Ay, José, no me trates de ese modo, que a ti te lo he dado todo, alma, vida y corazón. Ay, José, que por ti dejé mi madre, también dejé mi padre, por hacer voluntad. Ay, Pepe, no me traiciones, no seas ingrato, no seas así. Ay, ay, Pepito, dame un besito, que tú bien sabes que soy de ti. Ay, José, por ti dejé el licenciado, muchos doctores plantados por seguirte, mi querer. Thank you.